más alto que las águilas, volaba junto a ti. Más alto que las águilas, desde ahí caí. Más puro que un rayo solar, así era nuestro amor. Más como lo pude manchar, eso me da dolor. Y sí que dolió cuando golpeé mis alas, mi amor chocó contra las cosas malas. Y hoy comprendo que sufrir es parte de vivir. Y comprendo que caer es parte de aprender. Hoy comprendo que llorar es parte de fallar. Y comprendo que fallar no es parte de amar. Terminó. Y sí que dolió cuando golpeé mis alas, mi amor chocó contra las cosas malas. Hoy comprendo que sufrir es parte de vivir. Y comprendo que caer es parte de aprender. Hoy comprendo que llorar es parte de fallar. Y comprendo que fallar no es parte de amar.